Anoche por primera vez descubrí el amor. Jamás pensé que un día llegaría a mi puerta. Amor, amor, amor, amor. No imaginé que vendría el amor y pronto se alejaría. En tu mirada mi amor se murió y nunca más serás mía. Amor, en mi última canción te doy mi corazón. Voy a guardar tus besos y el recuerdo de tu adiós. Anoche por primera vez descubrí el amor. Amor de un día, amor tan puro, te recordaré. Así. Eso. Ahí no más. Llegaste sin darte cuenta, robaste mi corazón. Amor de una sola noche, qué ausencia dejó tu adiós. Llegaste sin darte cuenta, robaste mi corazón. Y en silencio te alejaste, como la noche la ron. Sin darte cuenta, robaste mi corazón. Robaste mi corazón, embustera, y te marchaste. Llegaste sin darte cuenta, robaste mi corazón. Amor de una sola noche, qué ausencia dejó tu adiós. Llegaste sin darte cuenta, robaste mi corazón. Y en silencio te alejaste, como en la noche ladrón.